rompieron las disquerías y los bailes. Flor de Piedra, el éxito que sigue en el 2000. Flor de Piedra, para que te quedes duro de bailarlo. Vieja.